mucha expectativa aquí con respecto a ese tipo de debates que siempre han concitado mucha atención. Aunque en términos generales es cuando hay una distancia en principio coincidente en todas las encuestas, en este caso de 6-7 puntos entre uno y otro candidato, pues no ha habido ningún caso de modificación sustancial de las preferencias de los electores debido a este tipo de debates.